Bueno, 10 y 48 minutos, como decíamos, hablamos ya con nuestro compañero de la 97, Óscar Aranda. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Muy buenas, pues bienvenido de nuevo a Suelta la Olla. Empezamos ya con la crónica vizcaína, hoy en Durango con malos olores. Pues sí, los últimos meses pues la calidad del aire en Durango pues está dejando mucho que desear y se ha convertido en una preocupación para vecinos y vecinas de este municipio por el olor, ¿no? Es algo que parece ser que se nota bastante y que está por ver cuál es la procedencia de estos malos olores pues que está sufriendo pues la ciudadanía de Durango. En el ayuntamiento pues se lleva hablando de este tema desde el pasado verano y ahora el tema pues ha llevado incluso al Parlamento Vasco a través de una pregunta por escrito formulada por H. Bildu, interpelando pues, al consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola. Por ahora pues no hay respuesta, a pesar de que algunos días, por la calidad del aire en Durangaldea, no solo Durango, es toda la comarca, pues ha sido mala o muy mala, según los datos oficiales que ofrece el Departamento de Medio Ambiente. El 3 de agosto, por ejemplo, Herriaren en Eskubidea, que es la plataforma Fira Podemos, con que tiene representación en el Ayuntamiento de Durango, pues publicó los niveles altísimos de PM2,5, que son como, pues es la medida que se utiliza, que son micropartículas contaminantes especialmente peligrosas, porque parece ser que, bueno, pues que van directamente hasta lo más profundo de los pulmones y que según la Organización Mundial de la Salud pues son causantes de enfermedades respiratorias y cáncer. Y se ha impulsado en Durango una recogida de firmas, llevan ya acogidas como unas 3.000 firmas, y se ha presentado una moción al Ayuntamiento, y se ha presentado eso, y la moción del Ayuntamiento además, Mikel Otero de H. Bildu pues se pregunta por qué en determinados momentos, justo cuando la calidad del aire tiene estos niveles altos de PM2,5, pues la web del Departamento de Medio Ambiente corta la emisión de datos, y porque han publicado unas gráficas en las que se ve pues, que cuanto más de estas micropartículas hay, pues que lo cortan y ya no dan datos durante un tiempo, ¿no? No, vaya. Que es algo sospechoso, ¿no? Sí, vaya, sí. Sí. Julián Ríos, que es el representante de Riar en Escubidea, pues denuncia que tanto el Ayuntamiento de Durango como el Departamento de Medio Ambiente que nieguen que ese mal olor sea perjudicial para la salud, que y sin saber, porque tampoco lo saben todavía, cuál es su procedencia. Y encima pues acusan a los grupos de la oposición, como H. Bildu, Riar en Escubidea, de ser alarmistas y de hacer pues una interpretación simplista e interesada de los datos, ¿no? Ya. Y bueno, pues esto es lo que... De momento que en Durango no sabemos la procedencia, de momento no se sabe, ¿no? De esos malos olores. No, no se sabe. No se sabe, pero lo que sí es constatable el mal olor que hay, ¿no? Ya. Bueno, pues nos vamos hasta la Cala de Basordas, que os sonará, ¿eh? Os sonará de un lugar militarizado durante decenas y decenas de años, ¿verdad? Sí. Donde se quería instalar la central nuclear del MOI, ¿no? Eso es. Y esta semana pues se ha conocido las intenciones del gobierno vasco para con esta cala de Basordas. Fue la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, la que anunció pues que tiene planes para esta cala, una que es una piscifactoría que se dedicaría pues al cultivo de lenguado, rodaballo, trucha, salmón, langostinos, etcétera, y que dicen que podría generar entre 300 y 500 puestos de trabajo. Muchos sí. Parecen, ¿no?, para la piscifactoría, pero bueno. Sí, parecen, sí. Y que no es la primera vez que pues que el gobierno vasco tiene planes con esta cala de Lemoy, ya que hace años pues se hablaba también de la creación de un parque temático sobre energía y ciencia, e incluso Iberdrola pues propuso en el 2002 la construcción de una central de ciclo combinado. Antes de la creación de esta piscifactoría, que dice que, bueno, pues que en unos 4 años la quieren poner en marcha, dicen que habría que descontaminar los suelos, acondicionar y recuperar las instalaciones, que siguen siendo hoy en día pues propiedad de Iberdrola, ¿no? Y que solamente hacer estas obras y descontaminados, que podría costar entre 18 y 25 millones de euros. Bueno. Y que para montar la piscifactoría que haría falta entre 25 y 80 millones, para que son cifras pues bastante importantes, ¿no? Y que va a haber que vender muchos mejillones, se tendrá que producirse y venderse pues para que pueda ser rentable este proyecto, ¿no? Ya te digo. Que necesitaría de inversores privados. aunque el centro tecnológico ASTI, que es el que está encargándose de la viabilidad de este proyecto, pues dice que habla de que podría haber ingresos de 40 millones de euros incluso. Y por su parte, pues ya han empezado algunas críticas. Equo pues advierte que la construcción de esta piscifactoría pues que puede tener un impacto negativo en la economía y el ecosistema, porque dicen pues que aunque se cree puestos de trabajo, pues que no contribuirá pues a solucionar los problemas que tiene el sector pesquero vasco, y que este tipo de instalaciones pues que utilizan grandes cantidades de antibióticos y pesticidas para su producción, y que son medicamentos pues que luego acaban llegando al agua del mar y alterando los fondos marinos, ¿no? Incluso ha sido curioso que en el correo, cuando Correo del Diario Vasco, cuando hablaban de esta noticia, hablaban de las 5 personas matadas por ETA cuando se quiso todas las movilizaciones que hubo, cuando se quería construir esta central nuclear, sí. Y hablaban entre las personas asesinadas por ETA, hablaban de una ecologista, que estarían hablando de la ley del Estado, y se lo atribuían a ETA también. Oh. Los tiempos de posverdad y de generar el relato, pues llegan a estos desbarres, a estos despropósitos, ¿no? Qué disparate, ya te digo. Joder. Ya. En fin. Bueno, pues veremos qué sucede con esas instalaciones de la que iba a ser esa central nuclear de Lemois, y que ahora mismo pues es un cementerio de hormigón, básicamente. Hormigón que impresiona mucho. Impresiona mucho, y la parte de arriba impresiona. Ya solamente como museo ya nos valdría, directamente. Del horror, ¿no? Sí, el museo del horror. Oye, ¿qué ha pasado con el Mercadona de Miribilla, pues? Ya estuvimos comentando hace, yo creo que el año pasado, sí, en esta corresponsalía estuvimos hablando de, bueno, pues que de esta permuta de terrenos que iba a haber para construir el Mercadona, que iba a hacer los terrenos en ceder o cambiarlos, venderlos a Castelo Urrutia Indorra, pues para poder hacer unas instalaciones mejores. Y bueno, llega la justicia, en este caso el Supremo, tras la denuncia que se interpuso en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 2014, pues el Supremo ha anulado definitivamente esta modificación urbanística que se hizo, ¿no?, para poder construir el Mercadona. Es una modificación urbanística que el Ayuntamiento de Bilbao aprobó hace 3 años para permitir pues eso, que se implantase este Mercadona en los terrenos de Castelo Urrutia Indorra. El concejal de urbanismo, así avanza, pues dice que incluso que podría ser derribado el edificio. Pero por lo menos es casi seguro que Mercadona tendrá que cerrar este supermercado, pero en breve. Por lo que seguramente se girará al ayuntamiento una indemnización por daños y perjuicios, y a quien invirtió más de 3 millones de euros en su apertura. Claro. Al final, pues lo tendremos que pagar, como siempre, pues entre todos y todas, ¿no? El ayuntamiento le hace el favorcito a Mercadona y luego los tribunales lo tumban. Muy bien. Pero y encima ahora a Mercadona habrá que indemnizarla también con el dinero de, en este caso, de toda la ciudad de Bilbao. Muy bien, perfecto. Sí, ¿no? Qué gran gestión. Y desde H. Bildu, su portavoz de H. Bildu y Barriaga, pues acusó al ayuntamiento de hacer un urbanismo a la carta, premio al urbanismo a la carta, con esto del premio que han dado a mejor ciudad europea y así. Sí. Y que dice que es una constante en las prácticas del ayuntamiento, pues como la ponen como ejemplo la operación que también que hubo alrededor de la construcción de la torre de Iberdrola. Y esto, pues todo esto comenzó, como comentábamos antes, pues cuando le castó los de Chindorra, pues vendió terrenos de donde estaba el patio de este colegio, pues para poder financiarse otras instalaciones. Pero claro, cuando el Mercadona empezó a instalar este supermercado, otro supermercado que hay en este barrio, entre San Adrián y Miribilla, pues denunció, pues una denuncia por esta permuta que hizo el ayuntamiento, fue admitida a trámite esta denuncia, y hasta el día de hoy, donde, bueno, pues ya hay una resolución definitiva que aboca al cierre del Mercadona, ¿no? Bueno, pues veremos qué sucede, pero sí, parece que Mercadona se va a quedar sin su tienda, ¿no? Y luego, bueno, pues tendremos que apoquinar. En fin, bueno, seguimos con otros asuntos. En este caso, pues nos vamos hasta Usansolo y a todo ese proceso de desanexión, ¿no? Sí, la plataforma Usansolo Ría esta semana de una rueda de prensa para denunciar que el PNV de Galdakao, que está entorpeciendo y frenando pues la comisión mixta que se creó para comenzar el proceso de desanexión entre Usansolo y Galdakao. En 2015 la Diputación cambió una norma foral que permitía que se, para permitir que se pudiese desanexionar en más municipios en Vizcaya que antes se negaba, y usan solo pues que llevaba años pidiendo separarse de Galdakao. Entonces comenzaron todos los trámites a través de esta comisión mixta que se estableció en el Ayuntamiento de Galdakao. Pero en un año pues se han hecho muy pocas reuniones para abordar todo el proceso, porque bueno, hay que hacer un proceso largo, primero hay que delimitar los límites realmente que va a tener Usansolo si aprueba esta desanexión. Y el PNV está entorpeciendo todo esto porque desde siempre se ha opuesto a esta desanexión, a pesar de una consulta que se hizo en Usansolo hace unos años, donde claramente pues, este pueblo se posicionó para crear un nuevo municipio que sería el 113 de Vizcaya, ¿no? Hasta ahora pues, hay 112 municipios y este sería, pues si se aprueba, pues el 113. Y parece ser pues, que bueno, pues que se está frenando por parte del PNV porque no le interesa para nada bueno, pues esta desanexión, porque bueno, quedaría mucho más pequeño, el hospital pues pertenecería entonces a Usansolo y bueno, ahí temas de competencias y que nunca ha interesado. Esos divorcios qué complicados verdad. Bueno, y hasta Erma nos vamos. Oye, me ha llamado la atención esto de que van a hablar sobre la politización de los espacios de fiestas. ¿Qué pretenden? Sí, ya lo comentamos hace unas semanas también, que la intención que había, pero ahora ya se ha llevado al pleno, y el PS de Erma, pues eso, que presenta una moción sobre la politización y uso político en fiestas. Denuncian pues que hay proliferación de pancartas y hacen en fiestas y hacen un llamamiento para aceptar el pluralismo en el pueblo. Y entonces piden a asociaciones y a partidos políticos que no programen actos políticos en fiestas. ¿No? Esto de High and High, ¿no? Que le gustaba tanto a... Y la Gesta Asamblada pues estuvo en el pleno, estuvo denunciando este intento de lo que ellos denominan ley mordaza local, pues que contiene el ayuntamiento, ¿no? Porque criminaliza las luchas sociales y quiere acallar las reivindicaciones en este pueblo. Limita derechos y restringe la libertad de expresión. Y en la moción que se hizo, bueno, pues esta moción que presentó el PS tuvo el apoyo del PNV. El concejal del PNV, Jorge Sasola, pues decía que se sentía extremadamente molesto por las pancartas que hay en el ayuntamiento. Incluso pues en una escalada que tenía puesta en el ayuntamiento en su despacho de H. Bildu, pues el PS pues, le combinó para que la quitase, ¿no? Porque eso pues también parece ser que politizar es siempre lo que hacen los demás y lo que hace el PS y el PNV, que son partidos políticos, que hacen política, pero parece ser que lo que hacen ellos no es nunca politizan nada, ¿no? Lo explicaban bien los jóvenes, ¿no? La ley mordaza local. Sí, eso pues sí, es, ¿no? Me gustaba esa expresión, ¿no? La ley mordaza local, porque es realidad lo que pretende el ayuntamiento, ¿no? Pues sí, claramente, además se ve muy clarito. Bueno, alguna cosita de agenda, a ver, Óscar. Vale, pues para acabar, eso pues de agenda, hoy en Deustuco, en el Castelo Cala de Deusto, hay un taller que nos ha llamado la atención que se llama Campañas al borde de un ataque de nervios, de cómo generar campañas, y va a ser hoy a las 7 de la tarde. Mañana en el Cateneo hay una charla a las 7 también hay una charla de Alisa Murillo sobre micromachismos, y nos la presenta en esta conferencia criticando un poco el uso de un lenguaje a veces demasiado técnico por parte del feminismo en este caso, y que bueno, Alicia Murillo que participa en Pícara Amiga Magazine y que tiene un blog así como muy divertido, en la que bueno, pues hace críticas desde dentro, críticas o siempre con un lenguaje mordaz y humorístico, pues plantea temas relacionados con la lucha feminista. Luego más cosas, recordar que todos los viernes de 6 a 8 está en la Ecochea, está abierta la oficina de ocupación para personas pues, que quieren ocupar casas, ahí dan toda la información, que lleva años abierta y que es un buen recurso que tiene, que ofrece esta oficina de la ocupación. Y para acabar, pues este fin de semana es el aniversario del Gaztetxu Udondo, que lleva ya 17 años, y que bueno, pues tanto el viernes como el sábado va a haber diferentes actividades, y el sábado por la tarde pues también para destacar pues hay una actividad que le llaman Asamblearse con Conciencia, ¿no? Pues que hablarán en un debate pues como qué es esto de los métodos asamblearios de funcionamiento, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya sabéis que más información en Luwaki Agenda, ¿no? Eso es, luwakiagenda.net. Perfecto. Pues Óscar, gracias como siempre. Hasta la próxima semana. Venga, hasta la próxima semana, Agur. Agur.